tú me des, Señor, te alabaré. Con todo el corazón, Señor, te alabaré y cantaré, pues nada de lo que me pase huya tu poder. Te alabaré en medio de las pruebas, yo te alabaré. Aún con estas lágrimas te alabaré. Seguro estoy que no me dejarás y me harás fuerte con tu amor. Pase lo que pase, sé que todo es para bien. Nada impedirá hoy que mi fe se quede en pie. Y aunque esté desfalleciendo y sin fuerzas esta vez, tú me sostendrás y me levantarás. Y yo te alabaré también en el silencio, yo te alabaré. Aunque mi voz se quiebre, yo te alabaré. Como yo esté con mi alma de rodillas, ante tu presencia iré. Pase lo que pase, sé que todo es para bien. Nada impedirá hoy que mi fe se quede en pie. Y aunque esté desfalleciendo y sin fuerzas esta vez, tú me sostendrás y me levantarás. Y yo te alabaré también en el silencio, yo te alabaré. Aunque mi voz se quiebre, yo te alabaré. Como yo esté con mi alma de rodillas, ante tu presencia iré.